Bueno, bienvenidos todos hoy, 14 de agosto del 2012. Nuestro curso de Derecho Internacional Público, martes y jueves de 3 a 5. Aquí con David, por favor, sus hojas de datos con su firma, porque su firma es muy importante. Lo cual expresa que están de acuerdo con las reglas del curso que analizamos la semana pasada. Básicamente, pues llegar más tarde a las 3 de la tarde para poder tener derecho a asistencia. Y el derecho a asistencia, o sea, la participación en clase, es lo que eventualmente les podrá dar derecho o no quitarles su derecho a tener calificación. El día de hoy ya algunos ya tienen su primera falta. Todavía tienen derecho a dos faltas más antes del tercer examen, perdón, del primer examen parcial. ¿Cuándo es la fecha del primer examen parcial? ¿De qué? De septiembre, ¿no? 7 de septiembre. Bueno, todos ya saben, ya algunos se registraron en la escuela virtual. Para registrarse en la escuela virtual hay que ingresar a cordobalmis.org. Ahí en esa página web, excelente página web, no que sea mía, hay un enlace a la escuela virtual. Entrando a la escuela virtual, ahí la forma de registrarse. Se registran ustedes en la escuela virtual y además en el curso de Derecho Internacional Privado, que se conoce como DIP2, Derecho Internacional Público. Dije privado, no es Derecho Internacional Público 2012, DIP12. Tienen derecho a ingresar al aula hasta las 3 y cuarto. No pidan permiso para ingresar si son las 3 y cuarto. Antes de las 3 y cuarto, ¿no? 3 y cuarto. Si son las 3 y 16, pues ya no. Mejor ya no hay. Además de registrarse en la escuela virtual, tienen que registrarse en Google Groups. Bueno, registrarse en Google Groups. Google Groups, la página, la dirección de Google Groups, la encuentran en una excelente página web que es cordobalmis.org, la sección que se llama DIP12. En DIP12 vienen las reglas del curso, las reglas de participación del curso, y allí en esas reglas viene el enlace para ingresar a Google Groups, ¿no? Y además enviarme un correo electrónico. En el correo electrónico deben poner, ya muchos de ustedes ya me escribieron el correo electrónico, se los agradezco mucho. En el correo electrónico debe decir DIP12, apellidos, nombre o nombres. Bien. ¿Ya entregaron todas sus hojitas de datos? Gracias. Creo que faltan, ¿verdad? ¿Alguien falta entregar? ¿Su hojita? Ah, ¿alguien se habrá quedado con las que sobraron? O yo me las llevé y no las traje, creo que no. Yo me las llevé. La próxima clase traigo la. ¿Quién falta? Hoja de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Muchas gracias. Nadie se olvidó firmar, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿tiene alguna pregunta hasta aquí? Ya en la escuela virtual están las lecturas de lo que corresponderá al primer examen parcial. Ya están disponibles, las pueden ir descargando. Están accesibles. ¿Cuál es la duda? ¿Qué con la parte? Bueno, nuestra materia es Derecho Internacional Público. Como les dije, es casi seguro que nos cambien de aula, porque aquí creo que no cabemos todos, o a poco sí hay 60 sillas aquí. A ver, para no hacer una gestión en vano, nos vamos a contar, vamos a comenzar aquí con caballero. Cada quien dice el número, ¿no? Si eres tan amable. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sí caben, porque hay 60 sillas, ¿no? Tiene 59 y hay 60 sillas. Ah, muchas gracias. Bueno, derecho internacional público. El derecho internacional, pues ya saben ustedes, básicamente se divide en dos. Adelante. El derecho internacional, como les decía, básicamente se divide en dos: derecho internacional público y derecho internacional privado. ¿Cuál será la diferencia entre, aparte del nombre, público y privado, cuál será la diferencia entre una disciplina y otra disciplina? Si quiere responder, puede levantar la mano y no importa que se equivoque, ¿eh? Por ejemplo, la relación que se establece entre los estados. ¿Esa a cuál corresponde? A público, exactamente. Derecho internacional público regula las relaciones entre los estados, pero solamente entre los estados. Vamos a comenzar con una definición sencilla de derecho internacional público. Derecho internacional público son las normas que regulan a los sujetos de derecho internacional. Normas que regulan a los sujetos de derecho internacional. Sin embargo, la definición que vamos a utilizar es la que se encuentra en este libro, cuya lectura ya se encuentra disponible en una excelente página web que es cordobaluis.org. Si entran en la escuela virtual, ya se registraron, ingresan a TIC12, ahí se encuentran la lectura. ¿Alguien ya tiene la lectura de las unidades 1 y 2? Ahora aquí el caballero en su móvil ya tiene la lectura de las unidades 1 y 2. Repito, una definición que comenzaremos a utilizar es que el derecho internacional público son las normas que regulan a los sujetos del derecho internacional. Ya, ¿no? Ya Cristian nos dijo que el derecho internacional público regula las relaciones entre los estados, o intenta regularlas, ¿no? Para nosotros el derecho internacional público son normas eficaces, aunque no siempre lo sean cuando uno lea el periódico, pero esa es una discusión que vamos a tener un poco más adelante. ¿Cuáles serán los sujetos de derecho internacional público? Ya tenemos uno, los estados. Sin embargo, ¿serán los únicos sujetos de derecho internacional los estados? ¿O existirán otros? No sé, la Cruz Roja, el Fondo Monetario Internacional, ¿no son estados? Personas morales. Podríamos llamarles personas morales con influencia del derecho civil, pero el derecho internacional público es una persona moral más grande, ¿no? Tiene otro nombre. ¿Qué nombre tendría, no? Aunque es correcto, una persona moral. ONG. Puede ser una ONG, sin embargo, las ONG en este momento no se consideran sujetos de derecho internacional. Un órgano internacional. ¿Perdón? Un órgano. Órgano internacional, organismo internacional. Las ONG están en camino a convertirse en sujetos de derecho internacional. Las ONG, por ejemplo, la Asociación Universal de Esperanto, Universal Esperanto Asocio, tiene un asiento en las Naciones Unidas. en algunos organismos, como por ejemplo la UNESCO, que se encarga, es el organismo especializado, digamos, es la SED de las Naciones Unidas. ¿Verdad? La UNESCO. La UNESCO reconoció el idioma internacional Esperanto y la UEA. ¿Tu nombre? Héctor. Héctor, y la UEA. No. ¿Tú me viste la semana pasada? No. ¿Lo voy a dejar pasar el día de hoy? ¿La dejamos pasar el día de hoy? Sí. ¿Solamente el día de hoy? Sí. ¿Y conoces a alguien aquí en el grupo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿A quién? Allá. Ah, ¿le explicas la dinámica? Sí, es amable, ya cuando termina la clase. Entonces Héctor nos sugirió que las ONG son sujetos de derecho internacional. En este momento no tienen propiamente el carácter de organismo internacional, de organización internacional, de OI, pero tiene un asiento en Naciones Unidas para hablar del problema lingüístico, ¿no? Y la UEA promueve ante las Naciones Unidas que se utilice el Esperanto, idioma internacional que no pertenece a ninguna nación, como un idioma de trabajo, ¿no? Ya hay algunos ensayos para llevar el Esperanto, por ejemplo, a grupos llamados indígenas, ¿no? O pueblos indígenas, mejor dicho, y que el instrumento de comunicación sea un idioma de carácter no nacional, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué otros sujetos tendríamos en derecho internacional? Hay otros sujetos que no son propiamente estados, no son propiamente organismos internacionales, pero se consideran sujetos de derecho internacional. Tampoco son las ONG. Los embajadores de cada país. Los embajadores de cada país pertenecen o forman parte de la representación de cada estado. Luego entonces los embajadores y los diplomáticos forman parte de los estados. Entonces en este caso no serían los embajadores y los diplomáticos, porque ellos forman parte de los estados. Los organismos internacionales también tienen sus representantes. Pero ¿qué otro sujeto de derecho internacional que no sea un Estado, que no sea un organismo internacional y que no sea una ONG, podríamos considerar como sujeto de derecho internacional? Una nación. ¿Perdón? Una nación. ¿Por ejemplo? Los israelíes tienen su Estado, el Estado israelí. Los vascos y los palestinos. Los vascos y los palestinos. Les concedo razón en tanto que mi tutor de doctorado, Manuel de Serra Ramírez, en su manual de Derecho Internacional Público, le concede carácter de sujeto de derecho internacional a los movimientos de liberación nacional. ¿Verdad? Movimientos de liberación nacional. Pero eso no lo anoten. Vamos a tomar en cuenta para efectos del examen es la lectura, ¿no? Nosotros estamos discutiendo en clase algunos pormenores de derecho internacional. ¿Cómo podrían ser también las personas físicas? Como en el caso de la polémica, si es que por ejemplo, el interés público. Las personas, los individuos, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, hoy se consideran sujetos de derecho internacional. Pero desde un punto de vista clásico, si quieren llamarlo así, no estoy pensando en los individuos. Entonces voy a afinar la pregunta. ¿Qué tipo de sujeto que no sea Estado, que no sea individuo, que no sea ONG y que no sea organismo internacional podríamos considerar como, y que no sea un movimiento de liberación nacional como los vascos y los palestinos, que a propósito los palestinos ya se les otorgó el derecho a tener un Estado conforme a resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero hay dos países que se oponen, y como esos dos países se oponen, pues no se ha logrado concretar qué dos países se oponen a que Palestina tenga su propio Estado. ¿Estados Unidos sí? Israel. Israel, ¿verdad? Bueno, entonces, repito la pregunta, ¿qué otro sujeto de derecho internacional podríamos considerar como tal que no sea Estado, individuo, ONG, organismo internacional y movimiento de liberación nacional? Pueden ser las cortes, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional. Bueno, no estoy pensando en eso porque Esas cortes son organismos internacionales. La Corte Penal Internacional es un organismo internacional. Se crea mediante su constitución, así como México tiene su constitución. La Corte Penal Internacional tiene su constitución que se llama Estatuto de la Corte Penal Internacional. La Corte Interamericana tiene su estatuto y las cortes a nivel internacional también lo tienen. Entonces son organismos internacionales. Entonces, que no sea Estado. Bueno, les voy a dar una pista, yo creo que ya con esto lo van a entender. Que sea un cuasi Estado. No tiene ejército. El Vaticano. ¿Verdad? Existen otros sujetos de derecho internacional atípicos o que no se les puede considerar estados como tal, porque, por ejemplo, el Vaticano no tiene ejército, u otros sujetos de derecho internacional como la Orden de Malta. Esos dos podremos considerar también como sujetos de derecho internacional atípico. Entonces, recordándolo, ¿sí? En el caso de las uniones de estados, por ejemplo, la Unión Europea, ¿no se puede considerar como un todo, diferente a sus miembros? Es una buena pregunta, muy buena pregunta, que nos lleva a la frontera de la disciplina, ¿no? La frontera del derecho internacional público. La Comunidad Europea, hoy Unión Europea, no es propiamente un estado, ¿verdad? ¿Cuál es el ejército de la Unión Europea? Claro, hay acuerdos dentro de la Unión Europea, ¿no? Acuerdos de carácter monetario, sobre todo, que crearon el euro. Acuerdos de carácter fronterizo, para que los ciudadanos de la Unión Europea, si es un francés, pues además de francés es ciudadano europeo, ¿no? Y como ciudadano europeo, pues puede moverse, desplazarse, con los acuerdos, no recuerdo el nombre, pero comienza con ese, esos acuerdos, además es un nombre complejo. Con los acuerdos que tienen dentro de la Unión Europea, pueden desplazarse dentro de la Unión Europea. Sin embargo, todavía no los podemos considerar como un Estado, pero sí son sujetos de derecho internacional. Podríamos incluso decir que están entre un nuevo Estado, ¿verdad? Y un organismo internacional. No son un organismo internacional al estilo clásico, ¿no? Que tiene una Secretaría General, una Asamblea General y un consejo o comité, ¿no? Eso es la estructura tripartita de un organismo internacional al estilo clásico. Y la Unión Europea, pues tiene la Comisión Europea, tiene una representante de las relaciones exteriores europeas, pero convive con las facultades, la Unión Europea convive con las facultades que tienen los estados. Y uno de los grandes problemas de la Unión Europea, o desafíos, ¿no? Porque ya no se habla de problemas, ahora es un desafío, ¿no? Uno de los desafíos de la Unión Europea es la fuerza que tienen algunos estados dentro de la Unión Europea, ¿no? Es decir, el desequilibrio económico, político y militar en el cual tiene que convivir la Unión Europea con los estados miembros, ¿no? Y básicamente se considera que... ¿Cuál es el estado más fuerte de la Unión Europea? Alemania. Exactamente, Alemania. Alemania es la que saca la billetera. Ah, que Grecia está en problemas, pues vamos a comprar Grecia. Y sacan la chequera ahí, la billetera, ¿cuánto quieres, no? Claro, se hacen del rogar, ¿no? Pero sacan la chequera y lo que diga Merkel, y ya compraron el Partenón, ya compraron Grecia. Ya Grecia estuvo... Grecia S.A. de C.V. La adquirió Alemania, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer Grecia? Recortar los salarios, ¿no? Si ustedes ganan 100 pesos, vamos a poner, ¿no? Y de pronto el gobierno griego dice, pues vas a ganar ahora. ¿Qué les gusta? ¿Cuánto creen que recortaron? Si ganabas 100 pesos, ahora vas a ganar 60. ¿No? Porque es que necesitamos pagarle a Alemania, ¿no? Entonces, y es más, si hay 5 trabajadores, vamos a correr a 2, o mejor a 3, porque así ahorramos más y hacemos trabajar más a los que quedan con menos salario. Entonces, son las medidas que están tomando ahorita Grecia. Bueno, ya me distraje, ¿no? Pero esencialmente la Unión Europea está entre un organismo internacional y un nuevo Estado. Otro, antes de continuar, yo creo que sí es relevante que les comente que se me olvidó. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí. La Suprema Corte de Alemania, en una sentencia, dijo que la Unión Europea era un cuasi-estado, algo así, no me acuerdo bien, ¿no? Pero era un cuasi-estado, pero sin pueblo, ¿no? Porque, ¿qué francés se considera europeo? O alemán, antes que alemán y francés. Pues, si ustedes van a Mexicali, que es el extremo norte del país, ¿verdad? La ciudad más importante del país, Mexicali, ¿no? Si van al extremo norte, pues hablan con un cachanilla y se considera mexicano. Si van al extremo sur, si se van a Chiapas, hablan con, bueno, ahí ya más complejo, ¿no? Si hablan con pueblos indígenas, pero si hablan con un con un mexicano, ¿no? Que no se considera parte de un pueblo indígena, pues se considera también mexicano, ¿verdad? Pero ustedes van a Europa y en Francia son franceses. Claro, pueden cruzar la frontera sin necesidad, sin muchos problemas, ¿no? Porque es francés y además tiene la ciudadanía europea. Pero no hay pueblo que se diga pueblo europeo, ¿no? Entonces, por ese motivo, quizás todavía no existe un estado nuevo que se llame Europa. Estados Unidos de Europa. No, ya sé, es una idea de los franceses esa, pero los ingleses dijeron, no, ¿cómo que Estados Unidos y Europa? No, en todo caso, cambiaron la frase, bueno, la cambiaron de una manera que ahorita no me acuerdo, pero la cambiaron. O sea, no les gustó la idea de la federación, los ingleses se opusieron fervientemente a la idea de crear una federación europea, ¿no? Entonces ya llegaron a crear una concepción que es la Unión Europea, ¿verdad? ¿Cómo se llama este país? Políticamente Estados Unidos Mexicanos. ¿Y cómo se llama el país, nuestro vecino del norte? O sea que la concepción de unión no es una concepción nueva, ¿verdad? Sin embargo, en el espectro ideológico, en el espectro geopolítico, ¿En cuándo cae la Unión Soviética? Unión, ¿no? En el 90. 91, ¿qué día? ¿Qué mes? ¿A qué hora? Cayó en el 91, pero ¿qué? O sea, se bajó la bandera roja y subieron la bandera rusa, ahí en la Plaza Roja. El 25 de diciembre de 1991. Una fecha extraña, ¿no? Para la Unión Soviética. Pero después de la caída de la Unión Soviética, o sea, en los años 90, es cuando comienza a hablarse ya propiamente de globalización. Se hablaba antes, pero ya globalización es que el capitalismo triunfó, ¿verdad? Que el socialismo fracasó, específicamente el socialismo soviético. Y muchos pensadores, muchos intelectuales, pues haciendo leña del árbol caído, no, pues sí estaba re mal esa unión. Y ahora, pues, unas cosas malas escuchamos hablar de la Unión Soviética. Pero la Unión Europea, en los años 90, era, antes era Comunidad Europea, pero después de la caída del campo socialista, se llamó Unión. Pero no Unión Soviética, Unión Europea. ¿Verdad? Con características europeas, con todos los problemas que había, y el ideal era crear una federación, la federación, ¿no? O la Unión de Estados Europeos, o la Estados Unidos Europeos, pero los ingleses se opusieron. Bueno, ya me distraje un poco. En resumen, la Unión Europea, hay una definición que me encanta de la Unión Europea, que es objeto político no identificado. Eso es, no es mía esa definición, es un cabezón del, perdón, un intelectual de Europa. En este momento olvidé el nombre, pero es una definición que se usa en el argot de la especialidad, ¿no? Del derecho comunitario. Objeto político no identificado, por eso no es propiamente un organismo internacional, aunque puede funcionar como tal, porque tiene representatividad internacional y no es un Estado. Entonces es un objeto político no identificado, ¿verdad? ya cuando sea Estados Unidos Europeos, entonces, Estados Unidos Europeos, pero eso es un estado, ¿verdad? Eso es un estado. Espero haber respondido, aunque ampliamente, a tu pregunta. Bueno, entonces, ¿cuál es la definición de Estado Internacional Público? Te escuché un murmullo, alguien que levante la mano, ya. Caballero. Las normas que regulan los objetos de derecho internacional, ¿no? Enrique. Las normas que regulan a los objetos de derecho internacional, Enrique, ¿y cuáles son los objetos entonces? Dijimos que era el Estado. Estado. Después los de otros quedan aquí, que también le puede ser el Vaticano y la obra del norte. Ajá. Y creo que te falta uno. Las organizaciones internacionales. Organismos internacionales, por ejemplo, ¿qué organismo internacional? La ONU, la máxima organización internacional, ¿verdad? Aunque en estos momentos yo estoy muy triste por el papel de la ONU, básicamente por. Bueno, luego hablamos de eso. ¿Qué otra organización internacional? ¿Cuál? La Corte Interamericana. El Fondo Monetario Internacional, la OIT, ¿cuál? OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ¿cuál? La Organización Mundial de la Salud, ¿esa cuál es? La OMC, la Organización Mundial del Comercio, ¿cuál? ¿Otra? En fin, hay muchas, ¿verdad? Hay muchas. Bueno, ¿y cuál es la definición que nos da Matías Herdegen? Él es alemán. Yo no soy europeísta, yo prefiero autores latinoamericanos. Sin embargo, esto es bueno para la discusión. No me gusta. Este es un buen manual desde el punto de vista de que, pues, es la visión europea, ¿no? Sin embargo, tiene algunas cosas ahí que yo, con las cuales yo no comulgo, no estoy de acuerdo. Que en su caso ya comentamos. Pero la definición de este autor es la siguiente: el derecho internacional público se puede definir como la totalidad de las reglas sobre las relaciones soberanas de los estados, organizaciones internacionales y otros sujetos del derecho internacional entre sí, incluyendo los derechos o deberes de los individuos relevantes para la comunidad estatal o parte de esta. Qué bueno que ya la anotaron, ¿verdad? No la copies, está ahí en la excelente página. Esa es la definición. Como ustedes pueden ver, la definición de nuestro autor, de las unidades 1 y 2, incluye las relaciones entre los individuos, ¿no? Los elementos que contiene esta definición, primero, son conjunto de normas, ¿no? O sea, no son normas éticas, etcétera, no son normas jurídicas. Además, estas normas regulan relaciones soberanas. Libia tenía soberanía, sin embargo, a Estados Unidos se le ocurrió que exclusión aérea significaba bombardeo, ¿no? Yo no sé o los estadounidenses son no sé cómo hicieron para interpretar eso, ¿no? Pero la resolución del Consejo de Seguridad es exclusión aérea. ¿Qué significa exclusión aérea? Excluir. O sea, no sé si he planteado bien el problema, porque ¿cómo llegaron a interpretar que la resolución del Consejo de Seguridad significaba poder bombardear, ¿no? Y es más, darle ahí dinero a los llamados rebeldes y armas. Ay, no, pues que soy rebelde, pues toma tu arma, ¿no? ¿Verdad? Imagínense ustedes que los Estados Unidos llenan de armas a este país. Ahora que nosotros, bueno, no es necesario que les llenemos de armas a ellos, ellos están llenos de armas también, ¿verdad? Sino por los hechos recientes que han ocurrido, lo cual es muy palpable. Pero bueno, volviendo al tema, Libia dice relación soberana, ¿no? Libia tenía soberanía. Bueno, tiene soberanía, el Estado tiene soberanía. Sin embargo, una resolución del Consejo de Seguridad que dice exclusión aérea, ¿verdad? los miembros de la OTAN interpretaron, ah, pues la explosión aérea significa poder bombardear y matar a Gaddafi y sodomizarlo, ¿verdad? Porque lo sodomizaron, ¿no? Y bueno, él acabó con la monarquía en Libia. Acabó con la monarquía en los años, en el 69, tenía 29 años. Tenía 29 años en el 69 cuando acabó con la monarquía. Bueno, es un país con soberanía, sin embargo, cayeron un montón de bombas ahí, mataron a medio mundo, y ahora los rebeldes son muy civilizados y de la lata, ¿verdad? En oficinas con aire acondicionado, con, en fin, con todas las comodidades, algunos rebeldes, ¿verdad? Bueno, es un país con soberanía. Pero hechos como ese nos muestran las limitantes que tiene el derecho internacional. ¿Quién le podría hacer cumplir a los Estados Unidos una norma de derecho internacional? Bueno, Estados Unidos sí cumple con normas de derecho internacional. Las normas de normas aéreas, ¿no? Me refiero a relaciones aéreas civiles, sí cumple con esas normas. Cumple con las normas comerciales, a veces no las cumple, ¿verdad? Pero las cumple, generalmente las cumple. Ya cuando hay un tema muy importante y tiene que tomar una medida de carácter político, pues ya no las cumple, ¿no? Entonces se va a la OMC y se pelea ahí con otros estados por carácter, por temas de carácter comercial, ¿verdad? Pero no sé si me explico, es decir, el derecho internacional es un conjunto de normas. Que se violen las normas del derecho internacional no implica la invalidez o la inexistencia del derecho internacional. Yo creo que ya es una discusión rebasada, ¿no? ¿Existe el derecho internacional? ¿Verdad? ¿O, no, o solamente existen los derechos nacionales? Yo creo que ya es una discusión que se ha rebasado. Sin embargo, la definición de nuestro autor dice: con el derecho internacional público se puede definir como la totalidad de las reglas sobre las relaciones soberanas. Relaciones soberanas de los estados. Y yo les digo que Libia fue destruida, ¿no? Y Libia, no sé si sabían que debajo de Libia, o sea, sobre el subsuelo, hay un mar de agua dulce, así se le llama, no sé por qué, aunque no sepa nada, ¿no? Un mar de agua dulce, y estaban haciendo unos ductos enormes, yo vi las fotografías, unos ductos enormes para que el desierto dejara de ser desierto y comenzara a ser un jardín, ¿no? Es más, sembrar, y con, ya saben que está aumentando el precio de los alimentos. Cada vez van un día al supermercado y el siguiente mes lo que compraron hoy ya no me alcanza para el siguiente mes. Tienen que invertir más dinero, ¿no? El tomate, el aguacate, el arroz, el frijol, todo está subiendo de precio. A eso se le llama muy pomposamente como inflación, es que se inflan los precios, ¿no? ¿Verdad? O sea que tu dinero vale. ¿Por qué es inflación? Que tu dinero vale menos al mes siguiente, ¿verdad? Bueno, la semana siguiente. Bueno, ya vale, ya se me acabó el video. Bueno, entonces continuamos con la definición. La definición es, la idea que les estaba por decir es que se violenta el derecho internacional no implica la inexistencia del derecho internacional. Así como existe el derecho penal, el derecho penal, la existencia de los delitos no implica la inexistencia del derecho penal, asimismo el derecho internacional público, la existencia de normas de carácter internacional aplicables a los sujetos de derecho internacional y la violación a esas normas no implican la inexistencia del derecho internacional público. Continuamos. Estas son normas, ¿no? Que regulan las relaciones soberanas de los estados, pero no solamente de los estados, también de las organizaciones internacionales y otros sujetos del derecho internacional entre sí. Y otros sujetos del derecho internacional entre sí, incluyendo los derechos o deberes de los individuos relevantes para la comunidad estatal. O sea que no todos los derechos y deberes de un individuo son relevantes para la comunidad estatal. Hay derechos y deberes no relevantes para la comunidad estatal. Derechos y deberes, perdón, del individuo no relevantes para la comunidad estatal, ¿verdad? Pero hay relaciones que sí son relevantes. Las que no son relevantes para la comunidad estatal, pues básicamente se regulan a través del derecho internacional. ¿no? Que dos personas de distinta nacionalidad se casaron en X lugar y cómo se regula que ese matrimonio tenga validez en otro lugar, ¿verdad? ¿Qué implicaciones tiene para la nacionalidad de los descendientes? Si admite o no doble nacionalidad o múltiple nacionalidad de X estado, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, como les comenté, el derecho internacional público son las normas que regulan las relaciones entre sujetos de derecho internacional, ¿verdad? Creo que está sencillo. ¿Cuáles son las medidas que se pueden adoptar para hacer cumplir una norma de carácter internacional? ¿Qué medidas? ¿Cuáles son los mecanismos? El bloqueo económico, no me gusta el ejemplo, pero porque en mi opinión el bloqueo es violatorio del derecho internacional. Un tratado internacional. Un tratado internacional, sí, bueno, ya estamos hablando de las partes del derecho internacional. Pero antes de hablar de esos mecanismos, el bloqueo, por ejemplo, la ley Ingenz-Hurto, ¿no? Así llamada, que es la profundización de las medidas que tomó Estados Unidos contra Cuba. Es una ley extraterritorial que salió del Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? No es un tratado internacional. No es que Cuba haya dicho, sí, bloqueame, soy una isla. ¿No? Entonces, en mi opinión, creo que no sería un ejemplo de una medida dentro que esté dentro de los parámetros del derecho internacional para hacer cumplir otras medidas, ¿no? La justificación de Estados Unidos es que como en Cuba nacionalizaron presas estadounidenses, pues hombre, violaron el derecho natural, ¿no? O sea, el derecho del capitalismo, ¿no? Como Cuba, como ustedes saben, está intentando por lo menos crear otro sistema político, pues los Estados Unidos, primero, Playa Girón, ¿no? La intervención militar. Entonces mandó mercenarios con uniformes de militares cubanos, pero son mercenarios porque están pagados, estuvieron pagados por los Estados Unidos. Llevaron un barco ahí a las cercanías de lo que se conoce como Playa Girón, y en Estados Unidos se conoce como Bahía de Cochinos. Sin embargo, el nombre correcto es Playa Girón, el nombre propio, ¿no?, del lugar. Pusieron un barco, entonces en los barcos salían las avionetas y pues a matar cubanos, ¿no? Y los como eran revolucionarios, quién sabe si no todos eran revolucionarios, pero ahí iban y bombardeaban, ¿no? Y bueno, afortunadamente Cuba logró expulsar a los mercenarios, hizo prisioneros de guerra y los intercambió con la mediación de la Cruz Roja Internacional, los cambió por alimentos y medicinas. Pues que se vayan, ¿no?, los mercenarios, y con un golpe de guante blanco, un golpe político, porque eso, cambiar un mercenario que iba a ir a tu país a matar a tus compatriotas, ¿no?, como mercenario, y dejarlo libre a cambio de alimentos y medicinas, pues fue un golpe político importante. Después, me estoy extendiendo un poco, pero bueno, luego vino los misiles, ¿no?, la guerra de los misiles, o el conflicto de los misiles. Sí, esa es la historia, ¿verdad? Sí, esa es la historia. Pues adelante, a ver, vino la historia. No así completita, pero bueno, la URSS, bueno, en la época de la Guerra Fría, decide vender bombas con ojivas nucleares que tienen alcance de los Estados Unidos. Entonces, obviamente, Estados Unidos es un momento, como el momento más tenso de la Guerra Fría, porque dicen, si esos cuates nos llegan con un arsenal de bombas atómicas, pues en cualquier momento que inicie la guerra, pues estamos fritos, ¿no? Entonces, ahí como que Estados Unidos toma la decisión de decirle, mira, si tú metes estas bombas atómicas a Cuba, nosotros declaramos la guerra, y si no es que se le ponen como ese... ¿Puedo hacer algunas...? Claro, ¿sí? Más o menos de Sí las pusieron, ¿eh? No sé si eran armas nucleares, pero por lo menos eran misiles de alcance a los Estados Unidos, porque Cuba está a 90 millas de los Estados Unidos. Y la política que tenía Cuba era esos misiles para Cuba significaban protección porque ya tenían la experiencia de Playa de Girón, pues, que los hayamos derrotado en Playa de Girón no significa que vuelvan a ir a atacar militarmente, ¿no? Ustedes ya les comenté de mi familia, yo tengo familia en Cuba, son funcionarios del Estado, jubilados, una de mis suegras jubilada, es periodista, ¿verdad? Entonces yo tengo toda la visión, digamos, de dentro de Cuba, ¿no? Y me tocó a mí estar cuando Fidel Castro emite la proclama, que estaba enfermo y transmite las funciones a Raúl Castro, que era en ese entonces el vicepresidente de los consejos de Estado y de los... Y ahí, en fin, es una larga historia, pero les puedo contar muchas cosas al respecto. Pero los misiles sí llegaron a Cuba. Creo que incluso lograron instalarse. Entonces, Kennedy, hay muchas versiones sobre Kennedy, ¿verdad? Una de las versiones la pone el con Gore Vidal, que apareció recientemente. Tiene una visión muy distinta a la que todos o muchos conocen sobre Kennedy. Pero bueno, Kennedy se comunica con Khrushchev. Y Khrushchev tenía en mente unos misiles que Estados Unidos tenía en Turquía, ¿verdad? Entonces, a espaldas de la política de Cuba, Khrushchev llega a un acuerdo con Kennedy en el entendido de que ellos sacaban los misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos sacara los misiles de Turquía. Hoy, 2012, nadie se acuerda de los misiles de Turquía. O sea que fue un error político, geopolítico de Khrushchev sacar los misiles. Qué bueno que lo sacaron, ¿eh? Pero la declaración que sí logró arrancar a los Estados Unidos es la promesa de que no volvería a ingresar militarmente a Cuba. O sea, yo saco los misiles, tú los sacas de Turquía y yo, Estados Unidos, no voy a entrar a atacar militarmente a Cuba. ¿Y cuál era la política de Cuba? Tenía eran cinco las demandas. Una de las demandas era pues que terminaran con el bloqueo, ¿verdad? O sea, o que no los bloquearan. Sin embargo, no se logró, no fue un logro político, no se logró un acuerdo en ese sentido. Entonces, desde entonces hay un embargo, así se le llama en los Estados Unidos embargo, y en Cuba se le llama bloqueo, ¿verdad? La terminología cambia, si van a Cuba pues es bloqueo, si van a Estados Unidos se hacen mal, ¿no? Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Por las medidas de la pues, sí, ¿qué medidas se pueden tomar para hacer cumplir el derecho internacional? En mi opinión, el bloqueo no es una de esas medidas, esa es mi opinión. Pero ¿qué medidas dentro de los parámetros del derecho internacional sí se pueden tomar? Por ejemplo, las contramedidas, ¿no? Las contramedidas. ¿Qué son las contramedidas? Un Estado tiene un tratado comercial con otro Estado y establecen la eliminación de aranceles, por ejemplo, ¿no? O sea, los impuestos a mercancías que ingresan que cruzan una frontera. Si una mercancía cruza una frontera, pues paga un impuesto, a eso se le llama arancel. Entonces, un Estado que tiene un tratado comercial con otro, a una mercancía que no tiene arancel, le pone arancel. ¿Qué podría hacer el Estado afectado? Hacer lo mismo cuando pues, mercancías. Tú me pones arancel a esta mercancía, yo te pongo arancel a otra, ¿verdad? Y eso no es violatorio al tratado internacional. Eso es una contramedida. Y esa contramedida está permitida en el derecho internacional. Es decir, es una aparente violación al derecho internacional con el objetivo de hacer cumplir una norma internacional que ha sido violada, ¿verdad? En este caso, el ejemplo que les doy es la violación a un arancel, ¿no? ¿Qué otras medidas se pueden tomar en derecho internacional? Se dice que las sanciones que son aprobadas por el Consejo de Seguridad. Hay cinco órganos principales de las Naciones Unidas, llamadas Naciones Unidas porque si fueran unidas, pues en realidad no fueran naciones, ¿verdad? Y si son naciones, pues ¿cómo van a ser unidas? ¿No? Las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad. El derecho internacional, aunque ya está cambiando, para mal, no para bien, el derecho internacional conforme a la Carta de las Naciones Unidas, hay dos justificaciones al uso de la fuerza, para no decirle guerra, porque la guerra no es un término jurídico. Si es un término político, es un término sociológico, psicológico, si quieren, pero no es un término jurídico, ¿no? Lo que hay son luchas armadas de carácter internacional y de carácter no internacional, conflictos armados, donde hay combatientes y hay civiles, ¿no? Y las normas que regulan las relaciones entre combatientes es el derecho internacional. Yo no sé por qué se le llama así, pero el derecho internacional humanitario, ¿verdad? Porque son las normas que regulan la protección de los prisioneros de guerra, de aquel que era combatiente pero cae herido, etc. El derecho internacional, así llamado humanitario, que fue promovido por las convenciones de Ginebra de 1949, promovido por la Cruz Roja Internacional. Bueno, hay dos. ¿Cuáles son las dos justificantes para hacer uso de la fuerza? Es pregunta. ¿Cuáles son las dos justificantes para hacer uso de la fuerza de manera legítima, de manera legal? O sea, que no sea ilegal. Actualmente hay uso de la fuerza de manera ilegal. Pero invasión de un territorio, profesor. ¿No? ¿Puede ser la invasión de un territorio? Estados Unidos puede invadir a otro legalmente. No, bueno, digamos que Francia invade Inglaterra, entonces puede entrar el uso de la fuerza, ¿no? Pero ahí, ¿quién viola y quién no viola el derecho internacional? ¿Francia o Inglaterra? A ver, Francia por invadir viola el derecho internacional. La invasión, o sea, en derecho internacional se llama agresión, ¿verdad? Que es la violación de la soberanía de otro estado. Eso es agresión. Pero si Francia invade Inglaterra, Francia está violando el derecho internacional, a no ser que tenga una justificación. Y solo hay dos justificaciones. Yo te digo por Irak, pues, la tenencia de armas de destrucción masiva. A lo mejor, pues, así se justificó lo de... Pero eso, eso es una justificación política. Bush, después de la caída, perdón, de la destrucción de las Torres Gemelas, en noviembre intervino Afganistán y dos años después intervino Irak, ¿no? Como una secuela de las Torres Gemelas, ¿no? Y en el 2003 lo inventó, salió, fue un invento político, una ilusión, después, no sé lo que yo diga, ellos lo reconocieron, ellos lo reconocieron, Estados Unidos, Bush lo reconoció, pues con la pena, ¿no? Ya matamos 1,000,000 de iraquíes, pero no encontramos un arma de destrucción masiva, ¿verdad? Entonces, no había armas de destrucción masiva en Irak. Pero ¿cuál es el punto? Nuestra pregunta es, ¿cuáles son las dos justificaciones para hacer uso de la fuerza? ¿Y tu nombre es? Jaime. Y Jaime sugiere, tú estás sugiriendo que el caso de Irak es una justificación, es que como Saddam Hussein supuestamente tenía armas de destrucción masiva, pues hay que entrar ahí a hacer uso de la fuerza, ¿no? Para quitarles esas armas de destrucción masiva, eso puede ser una justificación. Pero ¿es jurídica esa justificación? ¿O política solamente? Pues política, yo creo, porque casi convenció a la ONU, ¿no? Dejó intervenir y convenció a los demás países. No, o sea, entraron ahí sin el aval del Consejo de Seguridad. Puede ser que un estado un estado fallido lo solicite, o sea, que un estado que tiene problemas internos solicite ayuda internacional, por ejemplo, al ejército de la ONU, y que al estar el estado fallido lo solicite. ¿Qué es un estado fallido? Pues es cuando se supone que los órganos o los organismos que integran esa nación, esa región, no están funcionando de manera eficiente. ¿Existe el término jurídico de estado fallido? No lo sé, desconozco. Bueno, para la próxima clase, mi recomendación es buscar en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de San Francisco, el término estado fallido. te voy a ahorrar trabajo, no existe el término de estado fallido. Estado fallido, así como el ejemplo que nos dio Jaime, estado fallido es un término que utiliza Estados Unidos para decir, pues como ese estado está fallando, pues yo puedo ir y llegar y pues intervenir militarmente, ¿no? Ya de paso, pues ahí hay agua dulce, pues la puedo usar, ¿no? Ah, que hay petróleo, pues qué coincidencia, ¿no? Es una coincidencia muy extraña, ¿verdad? Entonces, la pregunta sigue en pie y no la hemos respondido. Lo que he dicho hasta este momento, les di pistas. La pregunta es, ¿cuáles son las dos justificaciones jurídicas? Jurídicas, ¿verdad? Para hacer uso de la fuerza. No es el caso de Irak, porque allí no fue legal la intervención, en mi opinión. Que luego se convalidó, eso es otra cosa, ¿no? O el caso del estado fallido, ¿verdad? Aunque estado fallido no es un concepto jurídico, quizás por ahí podríamos encontrar una de las dos justificaciones para hacer uso de la fuerza. Cuando soliciten ayuda, ¿no? Un estado. O sea, es un golpe de estado. Un golpe de estado. A ver, por elaboro un poco más el. No sé, por ejemplo, un movimiento de. Un movimiento de. ¿Cómo lo hecho? Bueno, un movimiento de. ¿De liberación nacional? Un movimiento de liberación nacional, no sé, quiere tirar a un gobierno que está en su estado y por lo tanto el representante del estado le dice a la Corte Internacional, oye, échame la mano, me quieren sacar, no sé, pidiendo ayuda, puede ser una forma de justificación. Bueno, un estado le pide ayuda militar a otro, ¿no? Eso estaría dentro de ese cuota, ofrece consentimiento, ¿no? Para el uso de la fuerza. En ese caso, estamos ante una excluyente de responsabilidad internacional. Eso es una excluyente de responsabilidad internacional, que la miraremos cuando hablemos de responsabilidad internacional. Cuando hay graves violaciones a los derechos humanos y apoyo internacional, apoyo terrorismo internacional. Fíjense que esta pregunta ha hecho que saquemos a flote todos los temas actuales, ¿no?, de geopolítica internacional. A ver, elabora un poco más el ejemplo. Bueno, cuando un estado viola gravemente los derechos humanos, ya... Por ejemplo, si tiene armas de destrucción masiva que no tenía. Saddam Hussein, un terrorista, según en Estados Unidos, ¿no? Hoy es un héroe entre los rebeldes en Irak. Ah, esa información no llega, ¿verdad? La lucha contra el terrorismo. O sea, se puede hacer uso legítimo, jurídico, legal, o sea, no ilegal. Estamos hablando de normas internacionales. ¿Cómo se puede hacer uso de la fuerza sin violar el derecho internacional? Esa es la pregunta. ¿Y tu nombre? Sergio. ¿Y Sergio sugieres que la lucha contra el terrorismo? Cuando un estado apoya al terrorismo. Cuando un estado apoya al terrorismo. No se llega a apoyar. O lo llegas a apoyar. ¿Y quién intervendría? ¿Estados Unidos? La... ¿O la ONU? La ONU. ¿Y por qué no? Mejor Estados Unidos tiene mejores militares, tiene un montón de armas, ¿verdad? Pues acaban los cascos azules, sí, deberían ser los cascos azules, pero todavía no encontramos, porque no es la lucha contra el terrorismo. Sí hay normas y sí tratados internacionales para combatir el secuestro de aeronaves, para evitar que vuelen las aeronaves en el aire, ¿no? En fin, o sea, sí hay normas para combatir lo que se llama terrorismo, sin embargo, no hay una definición jurídica hasta este momento de terrorismo, ¿no? Porque, pues sí, causar terror, ¿no? Pues entonces hay que intervenir Estados Unidos porque el Guasón causó un tremendo terror, ¿no? No, causó un tremendo terror. Entonces, yo creo que no es la lucha contra el terrorismo la justificación legal. Puede ser esa una justificación para adueñarse de los recursos naturales de un estado por otro, ¿no? Eso puede ser. Yo no lo digo eso, tú lo puedes leer en la prensa, ¿no? Y los analistas. Entonces, no es la lucha contra el terrorismo. En mi opinión, el caso del bloqueo no es un ejemplo de contramedida. Y el caso de Irak tampoco es una justificación legal y tampoco el Estado fallido. Entonces, ¿cuáles serían las dos justificaciones legales? ¿Alguien trae internet? ¿Trae en su computador internet? ¿Tú? ¿Serías tu nombre? Rafael. Rafael, ¿serías tan amable de entrar a la Carta de las Naciones Unidas, buscar la Carta de las Naciones Unidas y revisar el artículo segundo? El artículo segundo, párrafo primero, si mal no recuerdo. Y esa pregunta siempre viene en el examen, ¿no? Ese artículo de la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas es casi, casi, para si esta clase fuera de derecho constitucional, pero no lo es. Nuestra constitución sería la Carta de las Naciones Unidas. Esa sería nuestra constitución. Aunque no es una constitución, pues ojalá lo fuera. Artículo segundo. Sí. Dice, para la realización de los propósitos consignados en el artículo 1, la organización y sus miembros procederán de acuerdo con los siguientes principios. 1. La organización está basada en el principio de igualdad soberana de todos sus miembros. 2. Los miembros de la organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta carta. 3. Los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz, ni la seguridad internacionales, ni la justicia. 4. Los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Ese es entonces el artículo 2, párrafo 4, y lo vamos a relacionar con el capítulo 7. ¿Podrías repetir, por favor, Rafael, el párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas? Sí. Artículo 2, párrafo 4. Los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. A ver, más lento para extraer algunos elementos de ese artículo. La primera parte del párrafo 4 del artículo 2 de la Carta. Los miembros de la organización. Pausa. Los miembros de la organización, o sea que los no miembros, ¿no? ¿Verdad? Luego. En sus relaciones internacionales. Ajá, luego. Se abstendrán de recurrir a la amenaza. Se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial. Se abstendrán. Perdón, es que de la. ¿Otra vez se abstendrán de qué? De recurrir a la amenaza. De recurrir, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra. Contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Contra la integridad territorial y la independencia política de cualquier Estado. Esa es la prohibición genérica que se encuentra en la Carta de las Naciones. Entonces nos vamos al capítulo 7, creo que es el artículo 50 y tanto, si no mal recuerdo. ¿Cómo se llama el capítulo 7, si me recuerdas? Capítulo 7, acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Ajá, primer artículo, a ver qué dice. Artículo 39. El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá ¿qué medidas serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales? O sea, el Consejo de Seguridad tiene ahí una facultad conforme al 41 y 42. Vamos al 41. Si eres tan amable, lo puedes decir. Artículo 41. El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la Fuerza Armada. Mejor 42. Perdón que te interrumpa. Sí. Artículo 42. Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de miembros de Naciones Unidas. O sea, el uso de la fuerza. Entonces, ya tenemos una primera respuesta. A ver quién nos puede resumir la respuesta, ¿no? Porque la pregunta es, ¿cuál es, cómo se puede hacer uso de la fuerza legalmente? Andrés. Cuando los miembros de la organización incurren en las relaciones internacionales contra la integridad territorial o independencia política de otros estados igual de la organización, el Consejo de Seguridad, por medio de las fuerzas aéreas, navales y bloqueos, podrá tomar las medidas necesarias para tener la unidad. Sí, o sea, lo que nos leyó Rafael. Pero resumiendo. Ah, pues sí. Mediante el uso de la fuerza, en cuanto haya... No, ya te fuiste al uso de la fuerza. Antes de hacer uso de la fuerza, ¿cómo se puede hacer uso legalmente de la fuerza? Cuando se hayan agotado otros medios de solución, puede ser. Sí, o sea, esa es otra unidad, ¿no? Pero es correcta lo que estás diciendo. O todos estén de acuerdo, ¿no? Cuando se agota la resolución y todos estén de acuerdo. ¿Pero quién emite esa resolución? Entonces, repito la pregunta, a lo mejor ya tienen el resumen, así la frase sencilla, ¿no? ¿Cómo se puede hacer uso legalmente de la fuerza? ¿Cómo se puede hacer uso de la fuerza legalmente en derecho internacional? Cuando el Consejo de Seguridad no haya adoptado los primeros medios para restablecer la paz y la seguridad. O sea, con la aprobación del Consejo de Seguridad. ¿Cuál es el problema del Consejo de Seguridad? Tiene 15 miembros, 10 no permanentes y 5 miembros permanentes. ¿Qué ocurre? Estados Unidos entre ellos. ¿Qué ocurre si uno de los miembros permanentes vota en contra de una resolución? Bueno, proyecto de resolución. ¿Se convierte o no en resolución? Supongan ustedes que Estados Unidos quiere intervenir en Siria. No creo. La verdad no creo. Pero suponga que quiere intervenir en Siria. ¿Qué pasa si Rusia se opone a que el Consejo de Seguridad apruebe el uso de la fuerza contra Siria? Es más, no solo Rusia, Rusia y China se oponen. ¿Se puede adoptar esa resolución o no se puede adoptar esa resolución? Si Rusia y China se oponen, son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. ¿Perdón? ¿Quién dijo? ¿Ángel? Sí, la mayoría está de acuerdo. Sí, la mayoría está de acuerdo, pero Rusia y China no. O sea, tienen todos los demás votos menos Rusia y China. Pero pues, si es la mayoría, pues sí. ¿Sí se puede? Pues sí. ¿Tu nombre? Nuria. Para el jueves, no sé si en esta ola o en otra, revisa la Carta de las Naciones Unidas y formúlate la misma pregunta para que me vuelvas a responder. ¿Se puede tomar una resolución del Consejo de Seguridad sin el aval de uno de los miembros del permanente del Consejo de Seguridad? ¿Se entienden mi pregunta? Porque lo que tú dices, Nuria, es si la mayoría está de acuerdo, se puede adoptar la resolución, ¿no? Yo estoy poniendo en duda eso, ¿eh? Tiene que ser unánime. A lo mejor no unánime, no sé. Pero no. O sea, tienes una asesora, ¿tu nombre? Antares, entonces Nuria y Antares, ¿no? Para el jueves nos tienen que decir si. ¿Cuál es la pregunta? Nuria, ¿cuál es la pregunta? Uno de los miembros, no, perdón, permanente. ¿Verdad? Entonces. Facultades de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y facultades de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, Nuria y Antares, ¿verdad? Quizás en esta aula, quizás en otra aula. Entonces, a la pregunta, ¿legalmente cómo se puede hacer uso de la fuerza? La primera respuesta es con la aprobación del Consejo de Seguridad. Y si es con la aprobación del Consejo de Seguridad, necesitamos saber cómo se aprueba algo en el Consejo de Seguridad, ¿no? ¿Y cuál es la segunda causa? Habría una tercera, pero no, la tercera no la vamos a incluir para no confundir. No vamos a, solamente diremos que hay dos, ¿verdad? Héctor la sugirió, ¿verdad? La sugirió. Él dijo, ¿qué? ¿Cuál fue tu ejemplo? Agotar otros medios de solución. Bueno, sí, antes de hacer uso de la fuerza, el Consejo de Seguridad no puede de buenas a primeras llegar, sí, ya haz uso de la fuerza, ¿no? Tiene que primero agotar de como un órgano mediador, realizar recomendaciones, si las recomendaciones no funcionan, realizar otras recomendaciones, y agotar todos los medios posibles que hay, que existen para no llegar a hacer uso de la fuerza. O sea, es decir, el uso de la fuerza es el último recurso, es el as bajo la manga, bueno, no es un as bajo la manga, es el último recurso, ¿no? Es el último recurso, no se puede de un día para otro, de buenas a primeras, aprobar ya el uso de la fuerza. Sí, acaba con ese país, ¿no? No, no se puede, ¿verdad? Pero después dijiste otra cosa. No, no dije eso. O un ejemplo, ¿no? De dos países europeos. No, pero... Ah, sí, sí, sí. ¿Qué sucedía si Francia atacaba a Inglaterra? Sí, ¿no? Entonces, invasión, pero tenemos el término de agresión. Entonces, agresión es un... Vamos a llamarle, para entenderos, para decirlo mal y pronto, un delito internacional, ¿verdad? Que comete un Estado. Los Estados no cometen delitos, cometen, pues, violaciones a normas internacionales, ¿verdad? Pero no son delitos como el derecho penal. Entonces, pero no es la invasión la justificación legal para hacer uso de la fuerza, porque la invasión está prohibida, la agresión está prohibida. Pero ¿qué entonces? ¿Cómo se puede hacer uso de la fuerza? No es que yo los esté invitando a hacer uso de la fuerza, es las dos razones por las cuales se puede hacer uso de la fuerza. Si un país interviene a otro, el país intervenido tiene derecho a qué? A defenderse, ¿no? Entonces la otra razón para hacer uso de la fuerza es la legítima defensa. Estados Unidos argumentó legítima defensa contra Afganistán porque supuestamente Bin Laden, que ya lo murieron oficialmente, aunque algunos malpensados pensaron que ya estaba muerto, pero pues era el momento político de hacerlo público, ¿no? Claro, se inventaron ahí, dicen los malpensados, no lo digo yo, que lo atraparon ahí en Pakistán y que, etcétera, ¿no? Y luego que el cuerpo se les cayó al mar, en fin, ¿no? ¿Cómo se les puede caer el cuerpo más buscado de los últimos? Cuerpo, suena raro, ¿verdad? El cuerpo, el sujeto más buscado, ¿no? Del, de los últimos 10 años. Perdí el hilo de mi argumento. ¿Quién me puede recuperar mi argumento? Legítima defensa. ¿Y por qué hablar? Ah, sí, Afganistán, porque Estados Unidos, me distraje cuando hablé del otro, ¿no? Argumentó la legítima defensa contra Afganistán, pues como Bin Laden vive en Afganistán y Bin Laden fue el culpable del derrumbe de las Torres Gemelas, yo legítima defensa ataco Afganistán. Sin embargo, la legítima defensa tiene dos características que deben cumplirse para considerarse legítima defensa, que es uno, la proporcionalidad, y dos, ¿cuál? Una agresión preventiva, o bueno, y provocación suficiente para la defensa. ¿Cuál fue la primera que yo dije? Uno, proporcionalidad. Hiciste olvidar la segunda. No, a mí se me olvidó. Ah, dos, la inmediatez, ¿verdad? Ahora, Estados Unidos intervino. ¿Las Torres Gemelas cuándo las tumbaron? En 2001, pero ¿se recuerdan las fechas? Nadie se lo olvide. ¿Cuándo fue el golpe de Estado en Chile? Un 11 de septiembre, ¿por qué se les olvida el golpe de Estado en Chile? ¿Verdad? Eso habla del dominio cultural de Estados Unidos en este país, ¿no? No, todos nuestros ejemplos son ejemplos tomados del dominio cultural de los Estados Unidos, cosa que espero yo poder cuestionar durante este curso. Otra vez perdí el hilo de... Ah, sí. ¿Cuáles son las dos características de la legítima defensa? Proporcionalidad e inmediatez, ¿verdad? Están en el capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas. Las Torres Gemelas las tumbaron, las destruyeron el 11 de septiembre de 2001. ¿En qué fecha intervino Estados Unidos en Afganistán? En noviembre, si mal no recuerdo, del 2001. Pregunta, ¿hubo inmediatez? Septiembre, octubre, noviembre, 3 meses. ¡Ah, ya nos dimos cuenta! ¿Verdad? ¿Y hubo proporcionalidad? No. Porque imagínense la superioridad tecnológica militar de los Estados Unidos en comparación a Afganistán. Y no solo era Estados Unidos, era Inglaterra. ¿También terminó Inglaterra? Sí. Bueno, no solo. Y además montonero, ¿no? ¿Verdad? De a montón contra un país. Claro, no es que a mí me cayeran bien los talibanes, ¿no? Pero los talibanes han cumplido una función dentro de la estructura de los Estados Unidos. Cuando les conviene son enemigos, cuando no les conviene son amigos. Porque ¿quién crea los talibanes? Estados Unidos en contra. Es una historia muy larga. Pero antes de la caída de la Unión Soviética, los soviéticos estaban en Afganistán y los Estados Unidos fomentaron a los talibanes como rebeldes para luchar por la libertad de Afganistán. La cual lograron, ¿no? Y lograron que los talibanes se adueñaran de ese país, ¿no? Lamentablemente. Y si comparan la intervención de la Unión Soviética con la de Estados Unidos, en mi opinión gana la de la Unión Soviética, porque construyeron fábricas, luego las destruyeron los talibanes, construyeron escuelas, luego las convirtieron en otra cosa, ¿verdad? Y se convirtió en el máximo exportador de heroína en la región, ¿eh? Mientras, no cuando estaba la Unión Soviética, sino cuando estaba los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, entonces, resumiendo, las dos causas por las cuales se puede hacer uso legal de la fuerza son la aprobación del Consejo de Seguridad y la legítima defensa. Y sin embargo, el caso de la intervención de Estados Unidos contra Afganistán y otros países no es un ejemplo de legítima defensa, ¿no? ¿Verdad? ¿De dónde provendrá el término de derecho internacional? ¿Cuál será un término equivalente o parecido, aunque no sea equivalente, pero que se le parezca o que sea un antecedente? Por ejemplo, el derecho romano. ¿Cuál es el derecho que...? El de gentes, ¿no? Exactamente, el derecho de las gentes. O sea, si ustedes leyeron la novela Saulo de Tarso de Taylor Catwell, o El impostor de Pedro Ángel Palou. ¿Palou? Sí, es así. Ajá. Hay un término que se utiliza para Saulo de Tarso, que en la actualidad se le conoce de otra manera, que es el apóstol de los gentiles. Y un gentil era aquel que no era judío, ¿verdad? Entonces, en el templo judío, así llamado, donde el término judío, quién sabe qué significa hoy, claro, tiene su estado, ¿no? El estado israelí, etc. Se me ocurren muchas cosas que contar, pero me voy a matar. Ya ando desvelado y perdí otra vez el argumento. El precedente del derecho internacional. Así, el jus gentium, jus gentium. Es un antecedente del derecho, lo que hoy conocemos como derecho internacional, que es, o era, no equivale a lo que hoy conocemos como derecho internacional, porque lo que hoy es derecho internacional se dice, se considera, se piensa, así lo ven los manuales, comenzó en 1648 con los tratados de Westfalia, o Westfalia, como quieran llamarlo. 1648, con el tratado de paz después de las guerras religiosas en Europa. A lo mejor alguno de ustedes ya vio una película que se llama La Reina Margarita, La Reina Margot. ¿Quién vio La Reina Margot? Actúa Miguel Bosé, una actriz francesa bellísima, cuyo nombre no recuerdo. ¿No han visto la reina, Marco? No. ¿Por qué? No hay cine. Ah, es que Facebook hoy no deja, ¿verdad? Ver tele ni cine ni nada, ¿no? Ah, no. Como dicen los Simpsons y la tele, por lo menos cometían un solo error, ¿verdad? Pero no hay cine ni nada. Perdiendo nuestro cerebro. Estoy recuperando mi argumento, ¿eh? No, ayúdenme, porque... Ah, sí. O sea, el jus gentium es un antecedente del derecho internacional, sin embargo, no es equivalente a lo que hoy es el derecho internacional, porque el derecho internacional nació en 1648, ¿verdad? Esa es la idea que quería transmitir. ¿Cuándo fue, en qué época se utilizó por primera vez el término de derecho internacional? En el siglo XIX, por Jeremy Bentham. No es el futbolista, por supuesto, ¿verdad? Que no es el mismo apellido. Jeremy Bentham se le atribuye a Jeremy Bentham el primero en utilizar el término derecho internacional. O sea que los ingleses acuñaron el término, ¿verdad? International law. ¿Y qué significa internacional? Significa entre naciones. Y naciones, para efectos de derecho internacional, es casi sinónimo de Estado. O sea, derecho interestatal, ¿no? Pero es comúnmente conocido como derecho internacional. Últimamente han escuchado mucho el término de supranacional. ¿Cuál es la diferencia entre derecho internacional y supranacional? Sí. Supranacional es estudiada, o sea, las relaciones supranacionales son estudiadas, es estudiada por el derecho comunitario, el derecho de la Unión Europea. Los europeos crearon el término, crearon una supranación que le llamaron Unión Europea. Sin embargo, no ha llegado todavía al clímax, ¿no? A un máximo. Incluso está en riesgo ahorita la existencia del euro por razones nacionales, ¿no? Claro, económicas se les llama, pero tiene mucho que ver con razones nacionales. Entonces, David, ayúdame porque estábamos en el término de internacional, internaciones. Internaciones, ¿no? Derecho internacional. Es decir, el derecho comunitario es una disciplina relacionada pero distinta del derecho. ¿Ya se quieren ir? Sí. Estaría bien que continuemos esta idea para la próxima clase. Ojo, no se me vayan a acostumbrar, apenas son las 4:30, No nos iríamos a las 4:30. Alguna vez nos iríamos, como hoy, a las 4:30, ¿verdad? Pero no se vayan a acostumbrar, por favor. Aquellos que, ¿quiénes no me han entregado sus hojas de datos? A ver, para contarlos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,